largos francos caminados, lluvias que quedan atrás, despertares enjaulados, luces brillan sin final. Para pensar cómo se vive sin un puñal, la risa la ahogo en llanto. Trato de mezclarme y mi alma no encuentra lugar, se pierde entre las calles y se va. Y no hay huellas que mirar. 12 pisos no es un árbol. Respirar por respirar. Resurgir como un vendaval. No hay tiempo para pensar, vuelche y lluvia en mi corazón, las notas no son las mismas. Trato de mezclarme y mi sangre no encuentra lugar, se pierde entre las calles y se va.